Somos seres salvajes, sexuales y brutales, desde que nacemos, y esa animalidad es sagrada. Nuestra sexualidad salvaje es divina, y la maternidad es una forma de vivir nuestra sexualidad para así conectarnos con lo sagrado, con lo divino. Así empieza su libro María López, Maternidades Subversivas. Acomódate, otro jueves más. Ahora comienza Matriarcas por Playmotiv. Hola, buenas tardes. Qué alegría estar nuevamente con ustedes un día jueves hablando de este tema tan especial, ¿no, Pao? Hola, Mona, ¿cómo estáis? Sí, hoy día es un tema muy especial, un tema muy especial. ¿Qué tema vamos a hablar hoy? A ver. De acuerdo a la intro, me da la impresión que podría ser maternidad. Bien, Pao. Estrellita para mí. Sí, efectivamente, el tema que hoy nos convoca es maternidad y es un tema amplio que lo habíamos dejado pendiente de la vez pasada. Claro. Pero antes de pasar a esto, yo quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon. Sí. Recibimos muy buenos comentarios del programa anterior de Ginecología Natural. Sí. Hasta mi padre comentó. ¿Qué dijo? Encontró que era excesivo tu comentario de la cebolla, debo decirlo. Sí, no se siente por el micrófono, pero en verdad sí. Y harta gente preguntando, así que muchas gracias. Gracias por escucharnos y los invitamos a las y los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que Pau nos va a recordar ahora. www.playmotiv.cl, WhatsApp +569 5107 9753, Facebook Matriarcas Playmotiv, Instagram Matriarcas-Playmotiv, y nos puedes escuchar por SoundCloud, cuenta Playmotiv Chile. Sí, y recuerden que la página está un poquito enferma, que ya prontito va a sanar y vamos a estar ahí con toda la información. Oye, Pao, ¿te parece que antes de comenzar escuchemos un tema? Sí, y este tema me gusta mucho porque es un grupo de mujeres, ¿ya?, rockeras, muy rockeras, y son de Quilpué. No te puedo creer. Créemelo, es verdad, son de Quilpué, son secas, me encantan, son rockeras, nos falta más rock. Así que coméntanos qué canción es, cómo se llama el grupo. Cuéntame tú, po. Bueno, te puedo decir que son mujeres, la mayoría son de Quilpué, Villa Alemana, De la provincia de Marga Marga. Son fuertes, con música, con contenido, buenas letras. Y sobre todo la canción que vamos a escuchar tiene relación con nuestro tema de hoy, que es maternidad. Perfecto. ¿Cómo se llama la banda, Mona? La banda se llama Aurora Voraz. Ajá, muy bien. Y la canción que vamos a escuchar, Círculo Fecundo. Muy bien, escuchémoslas por Playmotiv. Aprendimos a abrazarnos, unidas para alcanzar todo lo que fue negado, solo para construirán una realidad más justa y vamos en igualdad. Círculo fecundo arriba, yeah. Sangran las heridas de toda una vida, siendo oprimidas sin poder hablar. Tanta fuerza en nuestros brazos. Círculo fecundo. en igualdad. Círculo fecundo arriba, círculo fecundo arriba. Arriba, la fuerza es nuestra unidad. Nuestro vientre es la experiencia. Nuestros hijos construirán una realidad más justa. Vivamos en igualdad. Círculo fecundo arriba, la fuerza es nuestra unidad. Nuestro vientre es la experiencia. Nuestros hijos construirán una realidad más justa. Vivamos en libertad. Círculo fecundo arriba, la fuerza es nuestra unidad. Nuestro vientre es la experiencia. Nuestros hijos construirán una realidad más justa. Vivamos en igualdad. Círculo fecundo arriba, la fuerza es nuestra. Nuestro vientre es la experiencia, nuestros hijos construirán una realidad más justa. Vivamos en igualdad. Círculo fecundo arriba, círculo fecundo arriba, círculo fecundo arriba, círculo fecundo arriba, círculo fecundo arriba, círculo fecundo arriba, círculo fecundo arriba. Círculo fecundo arriba, círculo fecundo arriba, círculo fecundo arriba, círculo fecundo arriba, círculo fecundo arriba, círculo fecundo arriba. ¿Te gustó el tema, Mona? Sí. Bueno, power. Oye, estaba eso en Mantriarcas. Y de Quilpué, de acá, qué buena. Sí, de aquí mismito, un paso, de aquí, desde nuestra matriz. Muy cerquita. Oye, entonces hay que... Vamos a estar atentas para cuando toquen, para ir a verlas en vivo, porque yo no tenía esa para esa llevar suerte. Carteles que digan Matriarcas. Claro. Aquí Matriarcas contigo. Oye, entremos de fondo a este tema, po. Que sí, que pues. A mí en lo personal me atraviesa por completo la maternidad. Tema de hoy, maternidad. ¿Cuáles fueron las preguntas, Mona? Bueno, recordarles que hicimos nuestra encuesta en el foro, como siempre. Uh-huh. Y les preguntamos a nuestras matriarcas si habían decidido ser madres, cómo había sido su maternidad, y también quisimos saber si serían madres nuevamente. O si quieren ser madres. Exactamente. Las que no son madres. Exactamente. Que es un tema también, porque la sociedad como que te presiona. Eres mujer, más de 30, ¿y cuándo los niños? ¿Cuándo los niños? Y si no, después los nietos. Claro. Y bueno, y nos fue bastante bien con hartas opiniones. Sí, nuestra leal auditora sagitariana Lepe. Ay. Sí, un besito para ella, nos escucha siempre, siempre nos manda muchos cariños, buena onda, mucha vibra. Nos respondió a las preguntas, ¿te comento lo que nos dijo? Ya. Dice, hola mis niñas lindas. Oh. Qué lindo, sagitariana. Les cuento, cuando quedé esperando a mi niña mayor, yo ni supe. Ja, ja, ja, ja. J, J, J. O sea, me enteré una semana antes de que naciera. Así como no sabía que estaba embarazada. Como el programa de... Sí. Pero aparte del susto, apechugué nada más. Y bueno, estoy convencida de que fue mi mejor experiencia de vida. Hoy tengo 3 hijos y soy muy feliz. A mi hija mayor le conté mi experiencia y le hice ver que si ella no quiere tener... si no quería hijos, debía cuidarse. Pero no aceptó el aborto. O sea, la sagitariana no acepta el aborto. Uh-huh. Y bueno, soy una abuela de 5 nietos y mis 3 hijos les dije lo mismo. Así que imagínate, mi hija mayor tiene 3 hijos, mi hijo una hermosa niñita y el menor un chanchito rico. Eso nos comenta sagitariana Lepe. Tiene hartos nietos. No, y que... Bueno, si es abuelita, no sé cuántos años tiene sagitariana, no vamos a hablar no, de su edad. Una lola. Pero qué fuerte esto de no saber que estaba embarazada. Sí, como el programa, como dijimos. Y y aunque no lo creas, esto todavía sucede. Oh, sí. Es que a veces también durante el embarazo existe la posibilidad que llegue todavía tu menstruación. Entonces, a veces las mujeres... No, y con los métodos anticonceptivos actuales, por ejemplo, este que va bajo la piel, no sé cómo se llama. Implanón. A muchos se les suprime el periodo. Claro, yo puedo comentarlo también con harta, con mucha autoridad, porque yo lo usé durante mucho tiempo, dura 3 años. ¿Ya? Dura 3 años el Implanón, es un método anticonceptivo subcutáneo. Se implanta en el brazo y es un palito de plástico del tamaño de un fósforo. Y se supone que va liberando hormonas día a día para controlar tu menstruación. Lo que pasa es que algunas mujeres tienen regularmente su menstruación y aún así usando el Implanón y todo bien. Y otras, como lo que me pasaba a mí, había meses que sí, otros meses que no, pasaban 3 meses que no, 3 meses que sí, era muy irregular. Y eso también provocó en algunas mujeres, no solo a mí, cambios hormonales, pero muy fuertes. ¿Y eso fue antes o después de ser mamá? Después. Ah, ok. Lo más loco es que estaba soltera. Pero bueno, si saltaba la liebre, tú sabes. Pero ese método no es para todas las mujeres. Creo que a mí me pasó que mis hormonas ahí se volvieron locas. Claro, pero a lo que yo iba comentando este método es que de pronto hay casos de mujeres que están embarazadas y no lo saben porque tienen este implante y pasan meses en que no les llega nunca y se enteran a los 5 o 6 meses efectivamente que están embarazadas. Claro, pasa. Y pasa también con algunos que tampoco usan algún método anticonceptivo. Sí, si es que, como tan irregular. O sea, ¿por qué hago la reflexión? Porque yendo al tema de la maternidad, que ya hemos conversado durante este tiempo respecto a este instinto que se supone tenemos todas las mujeres, que sabemos que es mentira, pero que tenemos como este mandato. ¿Y cómo te relacionas con esa maternidad cuando te enteras, a los 6 meses que estás embarazada recién? Ya, abortar no se puede. No, po. Dar en adopción. No sé. Ahí no, a pechugar nomás y ser... Pero debe ser súper cegado el proceso, po. El proceso, sí. Oye, y en relación a esto... te quería comentar, a ver, primero, ¿tenemos otro comentario, no? ¿Pero qué me vas a decir? No, te quería hablar sobre un libro que quería recomendar, pero... Ah, dale. ¿Sí? Sí, dale. Este espacio es tuyo también. Ah, hola, también. No es mío, es tuyo. En relación a la maternidad, dime. Estuvimos investigando y averiguando y llegamos a este libro llamado Maternidades Subversivas de María López, donde ella plantea, entre muchas otras cosas, ampliar este concepto de sexualidad, que fue lo que conversamos ya hace 2 o 3 programas, ya no me acuerdo. El tercero, creo, que ¿sí? Sexualidad de emociones. Y entender que la maternidad es un estado sexual más. Uh-huh. Es ampliar este concepto y entender que durante nuestro embarazo los pechos y la vulva se hinchan y es mucho más fácil la estimulación sexual. Entonces estamos en este estado... Por eso dicen que las embarazadas andan calientes, ¿viste? Claro. Pero es súper cuático porque con este mandato casi virginal, esta cosa media mariana respecto a la maternidad... Claro, como que se... Así como, de pureza. Claro, y como que se contraponen estas dos instancias y efectivamente se transforma casi en un martirio, como que, no sé, yo escuché muchas veces como que tienes un angelito adentro, no digas ni hagas tal o cual cosa y es otra castración no más. No va a salir con un hoyito en la frente. O el chiste, va a salir con un hoyito en la frente, una manchita. Y también, bueno, con el tema de la lactancia... nuestro cuerpo segrega oxitocina, que es la hormona del placer. La hormona de la felicidad. Claro. Sí. Cuando uno está embarazada, segrega mucho de esa hormona. Es muy... uno anda feliz. Ah, en el momento del parto, de hecho, los los partos que no son naturales y que son más bien no sé cuál es la palabra correcta. Pero ¿qué como parto? El parto tradicional por una clínica, anestesia obstétrica, que va en contra de todo lo que implica. Uh-huh. Te inyectan oxitocina para acelerar este parto, para generar más contracciones ahí, para dilatarte. Claro. Y de alguna forma esta misma situación hace que artificialmente tengamos esa sensación de felicidad. De felicidad. Pero en una instancia que tiene que ver con lo mismo, pues con este mandato de parir con placer. Y pareciera que hoy, y no pareciera, yo estoy casi segura, Pao, ¿de qué que las condiciones en la gran mayoría de los servicios de salud públicos o privados no están hechos para parir con placer en una silla que no está, que va en contra de lo del parto natural. A priori la anestesia, la epidural o la raquilla. Ay, no lo sé, porque la última vez no alcancé. No, así nomás. No, sí. Pero fue hermoso. Sí, de más. Sí, bacán. Sí. No, a mí no. Aparte que yo tuve cesárea, así que no era muy... Yo tuve dos, a mi haber dos partos vaginales y uno, y el último fue sin... Oh, de hecho casi nació en el baño de mi casa, así que... Sabía que estaba embarazada. Sí, eso sí lo supe. Sigamos con el segundo comentario. Cuéntanos. Carolina nos dice: hola, soy madre soltera y a mis 40 años sigo deconstruyendo romanticismos. Mi hija de 13 años es lo máximo. Me reconozco que me faltó conciencia cuando la tuve, o sea, cuando tuve a su hija. Y por eso estoy firme con que la maternidad debe ser 100% consciente. Y apruebo el aborto libre y gratuito. Como madre de un adolescente me toca exponer mi punto de vista, pero me veo pillada porque no quiero que ella deduzca que mi convicción tiene que ver con que fui madre porque no tuve otra opción que un aborto libre. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Encuentro súper interesante poder profundizar en esto. Dice Carolina. Uy. Aquí no estaban hablando del aborto. Sí. Tema, porque todavía, bueno, en Chile tenemos una ley de aborto por 3 causales. Te comento las cifras que se manejan en relación a esta ley. Por favor. Ya, hasta finales del 2018, de acuerdo a la ley de aborto en sus 3 causales, se han realizado 535 abortos durante el primer año. 45 casos corresponden a menores de edad. ¿Qué piensas tú, Mona, respecto a eso? ¿Cuántos menores de edad, perdón? 45 casos de los 535. Uy. Qué triste. Ahí, antes de que llegue esta menor de edad a hacer el aborto, debería haber una conciencia de cuidado. Nadie dice que no lo haga. Pero si sabemos cuántas de esas menores de edad fueron abusadas o estaban embarazadas. También tengo otro dato. Ya. Nada hacía presagiar. Desde septiembre del 2017 comenzó a regir la ley de aborto por las 3 causales, que es riesgo materno, inviabilidad del feto y violación, ¿cierto? Ya. Según las cifras reveladas por el diario La Tercera, de los 702 casos que cumplían con los requisitos, un 72% de las mujeres decidieron voluntariamente interrumpir su embarazo, es decir, 535, como lo que te había comentado. Ajá. El reporte reveló que 277 fueron abortos con riesgo materno, 165 por inhabilidad del feto y 93 por violación. El 72%, como te había comentado, 72% son voluntarios. Y 65 hospitales que entregaron estos datos informaron que 45 fueron menores de edad que se sometieron a este aborto, de los cuales 32 correspondieron a violaciones, donde la mitad fueron niñas de 14 años. ¡Ay, qué fuerte! Espérate, que eso no es todo. Hay algo más fuerte todavía. Por otra parte, el 61 casos de se descartaron, ¿ya? Ya. Ya que luego de que los estudios clínicos se comprobó que no catalogaban dentro de las causales, ¿ya? De las tres que tiene esta ley. Se descartó violación en el 12% de ellos, ya que no contaban con un relato consistente o excedían de las 12 semanas de gestación. O sea, una niña que dice ser violada, a lo mejor tiene que saber decirlo para que le crean. ¿Y alguien decidió que su relato no era? Y yo no sé, aquí no se profundiza cuál es el relato consistente wow. frente a una violación, pero dicen que no contaban con este relato. Triste. Complejo, pues si estamos hablando de una niña que va a ser mamá o de un niño o una niña. Claro. Y también hablaban de que 9 de estos embarazos producto de violaciones, las mujeres rechazaron irrumpir su. Ya. Su pero ahí ya es un gestación. Tema de decisión. Claro, claro, ahí hay una decisión. No, una obligación a que lo hicieran o no lo hicieran. Ay, debo decir que es un tema que me causa bastante escozor porque siento que hay un cuento que tiene que ver con la libertad, más allá de la decisión personal de hacerlo o no hacerlo. Pero como dice nuestra amiga, es distinto no abortar porque no puedes a no abortar porque no quieres. No tienes un relato consistente. Claro. Entendiendo que hace años atrás, bueno, el aborto en Chile era legal hasta la dictadura. Y también desde mi experiencia, toda, por lo menos yo siempre tuve acceso, siempre pude haber abortado. No era, quizás me movía en un círculo donde eso pasaba y mucha gente, muchas chicas con apendicitis que se iban. Sí, muchas. Y claro, la convicción, como dice ella, de que yo a mis dos hijos los tengo, los tuve porque quise, y fue mi decisión, y no por eso tengo que estar en un altar ni nada. Pero también pasa por lo que te decía, pues. Si yo no quisiera, quiero tener la libertad de decidir y no. Claro, claro, no, yo no, creo no, que no, es súper. Que no me obliguen y que a una niña no le crean mal. Es súper válido poder decir: me embarazo. Como habla aquí, consciente, dice que es la maternidad consciente, al 100% consciente. Es que ese tema, saliendo un poquito del aborto, que es un tema que requiere uh-huh. un tratamiento mucho más específico y claro, a mí, más delicado. Sí, pero la maternidad consciente, porque yo creo que la maternidad no es un instinto. No es como que uno va por la vida así como, oye, quiero ser mamá. Ser madre. No, pues es un trabajo, Y es un trabajo en el buen sentido, si es que alguien considera que el trabajo es una palabra como media culposa. Pero no basta con querer ser mamá, po. Tiene que ver con. Ya hablo de ser mamá porque yo soy mamá, no soy papá. No, ese ya es otro cuento. Claro. Pero una maternidad consciente requiere un compromiso y una responsabilidad tremenda, po. Porque no es solo. Hay una canción. Me acabo de acordar. ¿Cuál? ¿Y por qué no dijiste antes, Mona? Porque la canta un hombre. ¿Cuál? Algo dice no basta, algo así. Es antiguo, cuando yo era chica. No, es un hombre que. Parece que es esa. No me vamos a poner a tararear. No. Pero no tiene que ver solamente con esta. Satisfacer estas necesidades básicas o de pronto no tan básicas. Sino que tiene que ver con este construir esta maternidad desde mi lugar. No sé qué piensas tú. Te apoyo el 100%, ¿sí es verdad? Tienes toda la razón. Siempre tienes la razón, Mona. siempre. ¡Oh! Te odio, oráculo. No me odies. Sigamos con el tercer comentario. Nos dice Macarena: yo sí tendría otro hijo. Fue linda mi experiencia. Qué bueno, Macarena. qué bueno que vas a tener. ¿Qué te gustaría tener otro hijo? Ah, yo tendría muchos. Ay, sí, yo igual. Sí, caleta. Alondra también nos dice: a mí igual me gustaría tener otro hijo, pero no me siento preparada entre estudios y trabajo. Es una decisión importante. Y si se da, espero que sea lo mejor. Es linda la maternidad, pero también es lindo poder disfrutarla. Los tiempos no apañan mucho. Ay, completamente de acuerdo. Oye, yo hablando de estos tiempos, te tengo que contar algo. ¿Qué? Esto es terrible actual. Súper actual. A ver, dale. Yo con el puro enunciado te voy a dejar gobierno, esto es actual, ¿ya? Esto es de abril 2019. Ah, ya. Hace poquito. Poquito. Gobierno quitará bono a mujeres que usen derecho a amamantar por considerarlo enriquecimiento. ¿Qué quieres decir al respecto solo con el título? Ay. No sé si resiste un comentario eso. Que hablábamos también que la Alondra nos dijo que los tiempos no apañan. ¿Te acuerdas que en algún capítulo hablamos de mujer y trabajo? Sí. Sobre todo cuando la maternidad se mezcla también con el trabajo. El tema de las horas de fuero. La hora de lactancia, La hora de lactancia. Y ahora el tema es que se va a quitar el bono de movilización, tengo entendido, ¿no? Claro. Dice... por considerarlo enriquecimiento sin causa, la dirección del trabajo le quitará el derecho. No te rías, porque esto es algo serio. Enriquecimiento. El derecho. ¿Pero quién se hace rico con ese bono? Bueno, alguien habrá pensado en eso y alguien será rico, probablemente. Bueno, seguramente con esa plata es cuando uno se compra su tercera casa, la casa en la playa, claro. Y todas estas cosas que todos los chilenos tenemos, chileno promedio. Chileno. Ay, de veras que lo dijo alguien. Claro. No le vamos a decir propaganda. No. Bueno, la dirección del trabajo le quitará el derecho al pago de locomoción extra a las trabajadoras que utilicen la hora de amamantamiento antes o después de la jornada laboral. Así lo reveló Antonio Páez, dirigente del sindicato de Starbucks. El 26 de marzo de este año se publicó en el ordinario 1086 que dictamina que... Si una madre se encuentra haciendo uso de su derecho a sala cuna en su hogar y posterga el ingreso o adelanta una hora su salida de la jornada, quedará excluida del pago de locomoción extra por derecho de amamantamiento. La solicitud de este dictamen fue realizada por Jimena Müller Rodríguez, por una mujer, parte de la empresa de B. Boch S.A. El decreto ya está publicado en la web de Dirección de Trabajo y reza así: la trabajadora que mantiene a su hijo menor de 2 años en su hogar y ejerce el derecho de alimentación postergando el inicio o anticipado al término de la jornada en una o media hora, no tiene derecho a acceder a los derechos que consagra el inciso 5 del artículo 206 del Código del Trabajo. Esto es el pago del valor de los pasajes y la ampliación del lapso de permiso. Oye, a mí nunca me pagaron los pasajes. Bueno, ahí no te enriqueciste. No, pues viste, por eso sigo siendo pobre. Viste, no usaste tu derecho a locomoción. Y tenía 2 empleadores en esa época, podría haber sido doble enriquecimiento, tú eras enriquecido al doble. Oye, qué lata, es que, ¿sabes qué? Cuando empezamos con este tema y empecé a investigar respecto a las estadísticas de la maternidad en Chile, uno de los puntos más preocupantes que planteaba este estudio... tenía que ver con la disminución de la fuerza laboral, que era uno del impacto más alto en relación a la disminución de hijos por mujeres actualmente. Y que me parece macabro, pero entiendo que estadísticamente, desde un punto de vista económico, se entiende, me imagino. Pero este decreto va en contra de esta necesidad. Sí. De tener más hijos. Yo me acuerdo que hace unos años atrás te pagaban como... ¿Bono? Y había un bono. ¿El bono por hijo? No, tenía que ver como... Por hijo que nacía te daban un bono como de 100 lucas. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando en un lugar y que las chicas decían así como... ¡Ay, bacán! Tengo un hijo y me pagan. Ese era como el... Tengamos hijos. Porque había que aumentar la población en Chile. ¿Y eso hace cuánto fue? Es que en el otro gobierno del actual presidente. Y y como que todas las políticas apuntaban a esto de tener más hijos, pero este tipo de medidas al contrario. Porque se venía esto. Claro. Porque vio que las mujeres estaban enriqueciendo con ese pago de locomoción. Yo no tenía idea. Porque yo, por ejemplo, bueno, nosotros no nos desenvolvemos en un ámbito de educación. Pero bueno, yo cuando tuve a mi hijo no estaba trabajando en educación. Pero aún así no conocía este dinero por locomoción. No recuerdo que me hayan pagado la locomoción. Sería súper bueno que las matriarcas pudieran opinar frente a esto, sí. Porque al más de alguna a lo mejor sí tuvo este bono, se enriqueció, sí. Y necesitamos saber para darle esta cifra. Es que seguramente a como se enriqueció ya no trabaja más, po. Claro, ya no tiene la necesidad. Bueno, yo debo decir que por eso quería tener más hijos yo. Para enriquecerme. Oye, termina esta noticia que es de revista defrente.cl. Dice: es de vital importancia que el movimiento de mujeres, junto a las organizaciones sindicales y estudiantiles, salgan a repudiar esta política misógina y machista del gobierno de nuestro presi, Sebastián Piñera, y preparar el camino como el que está siguiendo el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Starbucks. ¿Ya? ¿Tú conoces Starbucks? ¿Dónde ven unos cafés tan ricos, tan caros? No. Tienes que tomarlo, son muy ricos. No, me niego. Bueno, y dice que hoy, en el marco de la negociación colectiva, se encuentran luchando por extender el beneficio a la sala cuna de manera verdaderamente universal, entregado el derecho también a los hombres y mujeres para cuestionar los consensos patriarcales que imponen la maternidad sobre madres y que la empresa usan reducir costos y perpetuar el sistema actual. O sea, ¿qué me puedes decir? Que la desigualdad es grande, porque seguramente hay estratos sociales más altos que esto de verdad que no afecta, afortunadamente. El cuidado de los hijos está en otras condiciones, que no vamos a entrar a hablar ahora porque no es el punto. Pero evidentemente medidas como esta afectan al estrato más vulnerable, ¿no? Claro. Y que son los que aportan con más hijos, bueno, aparte de los Opus Dei. Uy, qué manera de tener hijos. Pero la desigualdad que se sigue y se sigue poniendo el acento y la seguimos sufriendo nosotras las mujeres, ¿no? Y eso es triste, que ya basta, suficiente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con este tema de...? Pero como iniciativa de esta compañía Starbucks, ellos están tratando de extender el periodo de... ¿Del bono? No, extender el tiempo de... ¿Viste? Se me olvidó, tengo una memoria tan frágil. Extender el tiempo de esa lacuna, extender los tiempos también, o sea, más que extender los tiempos también, generar un derecho del padre que no solo sea una semana, son como 5 días los que le dan. Sí, sí. Podría ser también una especie de postnatal. Bueno, ahora se puede, ese permiso parental se puede dividir, porque existe eso. Pero insisto, la desigualdad. Oye, para pasar este trago amargo, que me hizo remontar a toda esa época donde lo pasé bien, pero pucha que lo pasé mal también. Hubo cosas feitas. ¿Qué cosas quieres contar? No las voy a recordar. Si ya les conté esto de salir corriendo la leche, la pechuga y todo ese cuento. Te invito a escuchar una canción. Bueno. Que a mí me gusta mucho. Dale. Obviamente, por eso las ponemos. Ya, póneme la mona. que desde mi historia tiene que ver con la maternidad. Tiene que ver con la maternidad y cómo yo me relaciono con esta maternidad. Y perdón que sea tan... Autorreferencia. Sí, autorreferencia y egocéntrica, pero siempre. Siempre. Es un regalito para mí. Más encima, ya no la escucha nadie, que solo sigo, va a escuchar la mona. Sigo celebrando mi cumpleaños. El mes de abril es el mes de mona. Y ya pronto, en unas semanas más, se acerca, aunque es comercial, pero ¿por qué no decirlo? El Día de la Madre. El único día que nosotros podemos tener un desayuno en la cama. Claro, bueno, tú lo tendrás porque yo todavía no lo recibo. Y la canción se llama Hasta la Raíz, de Natalia Lafourcade. Maravillosa canción. Escuchémoslo por Playmotiv. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas, sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo. Ay, que me gusta esta canción. Sí. Siempre tenemos que escuchar canciones que a ti te gustan, mona, nomás. Por puro que es tu mes de cumpleaños. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir celebrando? Yo no puedo seguir así todos los fines de semana. La vida se celebra. Me duele la cabeza. La vida se celebra todos los días. Oye, Pao, recordémosles a nuestras matriarcas por dónde nos pueden encontrar. Está un poquito enferma porque entró un virus, pero también recuerden que nos pueden buscar en www.playmotiv.cl. Pronto ya va a estar OK, operativa 2.0. Me parece. Nuestro WhatsApp de matriarcas, +569-5107-9753. +569-5107-9753. El Facebook Matriarcas Playmotiv, Instagram Matriarcas-Playmotiv, y también nos pueden escuchar por SoundCloud, cuenta Playmotiv Chile. Perfecto. Perfecto. Oye, Pau. Dime, Mona. Estamos hablando de la maternidad. No me diga. Ha sido un tema más reposado hoy. Estamos más serias estamos hoy día. Sí, estamos un poco más así como... Maduramos. Sí, estamos madurando. Estamos más... Se nos viene un año complejo, entonces estamos reflexionando día a día. Me parece. Sí, oye, pero nos han dicho que es un puro huevo, ¿no? Es así. No. Pero la maternidad es un tema serio. Para echarlo la chula. No. Oye, igual es bueno un poco distender la tarde. ¿Por qué no? ¿Por qué hablar cosas pero tan serias siempre? Te invito a hablar sobre este artículo que encontramos, que es nuestra vida antes de ser mamá. ¿Te acuerdas tú cómo era tu vida antes de ser mamá? Que me acuerdo y me da pena. Pero ya, si la queréis recordar, recordémosla. Dime. Aquí nos cuentan que antes de ser mamá, la persona que escribe este artículo tenía todo el tiempo del mundo para extender sus baños, realizar interminables paseos y viajes que suponían aventura extrema. Tenía disponibilidad horaria full time a la hora de reunirme con amigas y la suerte de comer mis almuerzos o cenas calientes. Vaya a seguir. ¿Eso ha cambiado, crees tú? No. Sigue igual. Una cosa. Yo no me he dado cuenta que soy madre. ¿Para ti sigue igual? ¿Te comes la comida calientita? Sí. O sea, sí. Hay cosas que cambiaron que tienen que ver con... Bueno, con el sueño, obviamente. Sí, uno cambia tanto el sueño. Con esto de no dormir nunca más tranquila, o más que dormir tranquila... Profundo. Es que yo duermo profundo, pero ante mis hijos no, po. Yo me acuerdo que mi hijo mayor, que ya tiene 23 años, cuando era chiquito no... Podía pasar un camión y yo no despertaba, pero él tosía y quedaba pegada en el techo. No, ni siquiera la guagua, debo decirlo. A los 8, 10, 12, 15, 18 años. Bueno, tu hijo ya tiene 33. Todavía, lo escucho. Y con mi hija también, pues. Sí, pues chiquitita todavía. Sí, pero igual. Bueno, el mío igual, pues sí, es un adolescente tan simpático. Pero algo que he aprendido con los años también, debo decirlo, es que estos tiempos de estos baños extensos y estos paseos, estos viajes, me ha costado harto, pero me estoy obligando a hacerlo. Porque me obligo a tomar una ducha más larga. Es que sí, sabes que si no, verdad. Siento que después le voy a pasar la cuenta a ellos. Sí, cuando estresa la mamá. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más nos cuenta esta amiga en su artículo? Placeres sacrificados. Ya, ¿como cuáles? Dice, antes de ser madre, tenía todo el tiempo del mundo para extender, bueno, ahí lo que decía, extender los baños, realizar interminables paseos, viajes, una aventura. Tenía disponibilidad horaria full para reunirme con todas las amigas, llegar curar, llegar vomitar, no había ningún problema. Pero, Pao. Bueno, era mi realidad, ya. No ha cambiado mucho, pero en realidad sí, era mi realidad. Previo a convertirme en madre, tenía un inmenso placer de dormir noches enteras y de lucir mis largas uñas cuidadas en toda ocasión. O sea, iba a la manicurista. Mi casa siempre encontraba el orden y los horarios o rutinas no eran tan importantes en mi vida. Yo creo que ese es un punto que sí, ahí completamente. Los horarios. No, el orden. El orden también. El orden. Sí, esta caricatura que para mí es una realidad, esto de ir caminando y pisar juguetes, enterrarse las muñecas en mi caso. Imagínate, yo tengo un niño y siempre le gustaron los Legos. Imagínate el dolor sí, de pies. No, espantoso. Horrible. Dice, mi vida de soltera se caracterizó precisamente por la falta de preocupación ante los eventuales peligros de determinados objetos. No solía visitar el hospital y la palabra vacuna simplemente formaba parte del recuerdo que remitía un pasado muy lejano. Ay, sí, ahí concuerdo. No me entristecía ni me angustiaba por el llanto infantil en espacios públicos. No me veía obligada a limpiar lamparones de diversas procedencias, puertas de dentro. ¿Cómo es eso? Puerta adentros. Sí. No, qué raro. Pero sí, pues había. A mí me pasa que hay situaciones, por ejemplo, de peligro que efectivamente no, quizás no lo representan. Pero ahora que mi hija es pequeña y te vas a reír de mi problema con el útero, se me contrae el útero cuando veo algo que podría causarle daño. Hay que conectar contigo misma. Y, y este llanto infantil también. De hecho, me pasa a veces que, sobre todo cuando son guagua, chiquititas, que las pechugas me duelen. Como que ¡ay, súper conectada tú! Así, a mí me duele el oído, no. No, pechuga nunca. Tiro, así como que mi cuerpo reacciona inmediatamente a este llanto infantil y. Que tú tenías desarrollado mucho el tema de la maternidad. Oye, bueno, son obviamente situaciones bastante cercanas a la caricatura respecto a lo como era la vida antes de ser mamá. Cierto, igual es como muy ligero, pero es cierto. Dice también pero aquí. Perdón, yo creo que este mandato que tenemos de ser madre, que efectivamente viene desde el patriarcado, que lo leímos recién con estas maternidades subversivas. ¿Cierto? Que hace referencia ahí. Pero son espacios que no tendríamos por qué perder. Y sentimos que tenemos que perderlo. Que tenemos que eso nos hace ser buena mamá. La mamá que no duerme, la mamá que se vuelve loca. Y volvemos a los temas que hemos hablado en todos estos capítulos. Pues, si por algo estamos aquí, por algo somos matriarcas. Oye, pero... te quiero comentar algo más. Espérate. Que esto es entretenido. Lo que yo me perdía. Ya. Aquello que me perdía antes de ser madre. Aquí se empieza a poner como mal tierno. Ya. Antes de ser madre, jamás había alcanzado la felicidad con una sola presencia. Espérate cuando cumplan 14 años. Ahí sigue. Wow. Menos aún había colmado mi ser con alegría gracias a una simple mirada. Jamás había visto de cerca la inocencia, la ternura de aquella añorada infancia perdida años atrás. Jamás imaginé ser tan pequeño e indefenso, ese ser tuviera la capacidad de poner mi mundo cabeza abajo y de afectarlo tanto. ¿Qué puedes decir eso? ¿Qué puedes decir sobre eso, Mona? Puedo decir que claro, igual es como ponerle todo un toque romántico a la maternidad, porque es más que eso. Sí. Me pasa muchas de esas cosas a mí, personalmente, pero también pasa porque yo quise ser mamá y soy feliz con mi maternidad. No, me imagino que debe haber muchas mujeres que han sido obligadas a ser madres y nada de esto les ocurre. Claro, es que yo encuentro que está como muy, no sé, como muy prostituido la palabra, más que... El instinto materno. No todas. Puedo decirlo, no todas. Sí, pues ya lo comentamos en los primeros capítulos. Que... Oye, pero yo antes de que siguieras con lo que tienes ahí, que te lo estoy viendo, que lo veo. Ya. Espérame. Te quería comentar el cuarto comentario que nos hicieron las matriarcas. ¿Quieres comentar el cuarto comentario comentado? El cuarto comentario comentado por las comentadas comentaristas que comentaron. Comentario. Victoria dice... Hola, respecto al tema de la maternidad, hace un tiempo me tiene súper despreocupada. Pero cada vez más que avanza en una relación y vas conociendo más a tu pareja y a su familia, el tema florece en las mesas, como después de almorzar con la sobremesa. ¿Y cuándo van a ser papá? Y la verdad es que es súper incómodo. ¿O no, Mona? ¿Tú crees que es incómodo? Sí. Me carga que me tengan que encaletar una bendición. La bendición. Porque ya estás en edad, porque. ¿Y el sobrino cuándo? Porque te vas a morir sola, porque ser mamá es lo más lindo. Hay que dejar de romantizarlo, como dices tú. He visto caleta de mujeres perderse en ellas mismas por ser madres y cuando los hijos se van, se quedan con un vacío inmenso, como el síndrome del nido vacío. Bacán si eres madre y si eres feliz, pero no todas estamos en la misma. A veces ni una sabe qué es lo que quiere comer y vaya a querer saber si quería una bendición o no. Pone jajaja, jjj. Bien, me parece. Porque no sé si será una de las causas, pero creo que esta maternidad tan abnegada y esta cosa tan sacrificada, y como dice ella, que uno se pierde en esta maternidad y pareciera que lo único que tienes que hacer en esta vida es ser madre, evidentemente te lleva a no querer serlo, po. Claro, así creo. Con lo que yo leo. No digo que todas las mujeres que no han decidido no ser madres lo hagan a raíz de esto, pero siento que influye harto. Porque si te rodeas de mujeres que al final dicen pasarlo bien siendo mamá, pero tú cachai que no. No es así. Que no, yo que te no estoy viendo que no. Obviamente a mí no me gusta. Por eso volvemos al tema anterior, la maternidad consciente. Exacto. Claro. Y encuentro súper valiente y súper responsable el decir, sabes que yo no quiero ser mamá. ¿Qué es una decisión? Yo creo que hay que aprender a respetar las decisiones de cada persona. Pero es que más allá del respeto, que eso para mí es evidente, tiene que ver con que igual hay un castigo social por no, cuando dicen que no quiere ser mamá. Claro, oye, yo te quería comentar. Ah, no, tú me tenías que comentar algo. Sí, no, tú. ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quieres que te comente? Te comento. Coméntamelo. Tú me dijiste que tenías algo que decirnos. Sí, pues en relación a esto de no querer ser madre. Lina Meruane, que es una escritora chilena que vive en Nueva York, escribió un ensayo el año 2018 que se llama Contra los hijos. Y ella nos habla de esto que conversábamos recién, que tiene que ver con que la maternidad como pareciera que es la esencia de la mujer y que esto es una imposición patriarcal. Que en este minuto estamos muy... No es de moda, pero lo plantea como que han aparecido muchos no en relación con las mujeres. No queremos, no aceptamos el acoso, y se ha transformado, por ejemplo, en un emblema de nuestra causa. No al acoso, no al abuso de poder, no a la cosificación de nuestro cuerpo, pero se ha oído muy poco este no respecto a la maternidad. Y este no que inmediatamente te muestra un sí, porque al decir no quiere decir que pudieses elegir, pero es castigado, pues, y está incluso esta cosa media compasiva de habitualmente otras mujeres, de pobrecita, ya. Más, como lo que decías tú recién, pues, nunca vas a saber lo que es el amor de verdad, claro. Nunca. Y ese es amor, que ella no sabe porque no es mamá. Pero ese amor de verdad cuando debería. Sea madre, vas a entender. Sí, pues, pero ese amor de verdad debería partir por una. Pues. Sí, ese desde debería ahí. Ser nuestro primer amor de verdad en la vida. Después vienen los otros amores. O sea, uno puede amar después también, pues, amar más consciente, cuando sí. Uno se parte desde uno. Y bueno, y en este ensayo, que lo encontramos en un artículo de Carla, ay, no lo puedo pronunciar. Tú quieres bilingüe. Yo soy horrible pronunciando apellidos, ¿no? Carla Gelfenbein, no lo sé. Obviamente mucho mejor que yo. Nos plantea que la actriz Helen Mirren dice que ninguna mujer debería tener que explicar por qué no tiene hijos. Esta sociedad impone un estereotipo de mujer cuya misión en la vida es ser madre, como si no tener hijos fuera un defecto o un error de una vida incompleta. ¿Qué me dices, Pau? Que toda mujer tiene derecho a no tener hijos, o sea, o como también el... Es que yo encuentro que igual nos falta tiempo para seguir ahondando en tantas temáticas que tan no las podemos pasar de alto, siento yo. Que ¿por qué tiene que ser cuestionada mi decisión de no tener hijos? ¿Por qué prefiero no tenerlo? Porque, de hecho, hay estudios que dicen que la mejor forma de no... De no contaminar el planeta es no tener hijos. Sí. Entonces podemos partir desde ahí, pero no por un tema ambientalista. Yo puedo decidir, yo como mujer, no quiero tener hijos. Para mí no, mi vida es completa así como está. Me siento feliz, me amo a mí misma y amo a, no sé, puede estar en pareja o no, pero es una decisión tan personal, siento yo. Y a veces muchas mujeres, yo he escuchado ya mujeres ya más adultas que dicen que no, es que mi marido quería tener hijos. Entonces, claro. Es como, bueno, y a mí también me gustó la idea. Claro. Bueno, pero ¿por qué tengo que darle el favor al otro si es que yo no lo siento así? Bueno, a mí me ha pasado en círculo cercano, uh-huh. Cuando hay mujeres más jóvenes que yo que han declarado que no quieren ser madres, sus madres se ofenden y sienten que lo han hecho tan mal que estas hijas no quieren ser madres. No, son ambientalistas. Oye, y en están este cuidando mismo, el planeta. Claro. Bueno, de hecho, sí. Yo hace poco tuve una conversación con una de mis mejores amigas, respecto a todos los cambios climáticos que hay. Y no vamos a entrar en ese tema porque era más, mucho más profundo. Pero después de esta conversación, las dos dijimos a coro: espero que mis hijos no se reproduzcan. Porque no quisiera pensar que mis nietos van a estar en un planeta donde van a pasar pésimo. Claro. Oye, yo te quería comentar que en la tercera está la generación Nomo. Las mujeres que no quieren ser madres. O sea, not mothers, que en inglés. Por ejemplo, como famosas como Jennifer Aniston, Cameron Díaz, están en este grupo de no... Ay, ellas no son mamás. No querer tener hijos y no dicen... Sabía. Abiertamente no querer tener hijos. Y bueno, en relación a Chile, hay un estudio de la Universidad de Chile publicado también en el diario La Tercera, que dice que hasta el 2018 habían 1.867.027 mujeres mayores de 15 años sin hijos y 638.000 más que el año 2002. La maternidad pasó a ser concebida como un hecho natural, biológico, que le otorga identidad femenina a la mujer, hacia algo opcional y condicionado por pautas sociales, culturales y económicas en la sociedad en la cual se desarrolla. Todavía seguimos en Chile, un país donde se considera que parte de la identidad femenina, parte de la identidad de la mujer, es ser madre. No, no es así. Qué pena. Ser mujer no significa que es sinónimo de madre. ¿Qué crees tú? ¿Está bien lo que dije, Mona? Que tú siempre me corriges. ¿Estoy bien? Pero si estás leyendo las cifras. Sí, creo que sigue imponiendo este rol. Que yo sé que soy camote y lo digo y lo digo y lo digo y lo digo, pero qué lata. Porque incluso hasta eso a veces a mí me hace no disfrutar a ratos algunos aspectos de la maternidad. Por no caer en este prototipo de madre que se supone deberíamos ser. De hecho, me pasa cuando salgo. Lo primero que me dicen así, ¿con quién dejaste a la niña? Como, ¿y qué te importa? Pero como si, no sé, no, la dejé sola, cuidándose ahí. Sí, con agua y comida espera. Y un diario para que hiciera sus necesidades. Oye, y para terminar la idea de recién, por respecto a este ensayo que les nombré de Lina Meruane, nos cuenta también ella, que expone en este ensayo, que una vez incluso que ya eres madre, viene la otra, esta otra parte de la maternidad que ya lo conversamos la vez anterior, que sigue siendo una obligación y hay un mandato a la perfección respecto a como decidiste ser mamá, tiene que ser perfecto y no te puedes quejar. No hay problemas, no hay frustraciones. Tienes que aceptar todo lo que conlleva esta maternidad y no quejarte por esta renuncia que hiciste a todo lo que vimos recién. Macabro. ¿Tú querías eso? Sí. Hazte cargo. No quería ir prestar. Te encacho por la bendición. Qué tontera. Pero es que es cuático, vos, porque al final se nos impone y se nos obliga a ser madre. Pero perfectos. Perfectas, no te puedes quejar y cuando te quejas eres mala madre. Mala madre. La mamá no puede llorar, no se puede frustrar, no se puede estresar. Entonces esta mujer que decide perfecta. No ser madre también es castigada. Porque ¿cómo no vas a ser madre si eres mujer? Y como mujer tú tienes que ser femenina y para ser tan espiritual, para llegar a tu y ser tan bacán, tienes que ser madre. Entonces el tema deriva finalmente en que para tener esta maternidad perfecta, que es imposible, gran parte, la gran mayoría de las mujeres terminamos, porque me incluyo en esta estadística, tomando ansiolíticos y medicándonos para poder cumplir con este rol de madre perfecta que no existe. Todas mal. Y seguimos funcionando bajo un sistema patriarcal que nos obliga a cumplir este rol y que nos exigimos. Mona, para, porque me estoy estresando. Ya no estreses más, ya. Oye, bueno, se nos está yendo el tiempo ya. Un tema cototo y sé que no tocamos todos los puntos no, que era necesario tocar sobre maternidad. Sí. Pero las leemos y recuerden siempre que somos mujeres simples, hablando de lo complejo que es ser mujer. Oye, te invito a escuchar nuestro último tema del día. ¿Sí? ¿Te tinca sí, o no? Sí, me tinca totalmente, ¿sí? Porque después tenemos unos comentarios finales que también les queremos decir. Perfecto. Comentarios. Oye, te invito a escuchar esta canción, después me la comentamos. Bueno. Reverdecer de Perota Chingó. Oh, muy buena, ya, quiero escucharla. Escuchas Matriarcas por Playmotiv. Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire. Para atravesar tormenta cuando el trabajo se arreverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se arreverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arreverdece. Para avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz es la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz es la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz es la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. ¿Te gustó? Me encantó la canción. ¿De dónde sacaste? No la había cachado antes. O sea, la había como... descubrimientos muy... que hago, pero ya sé dónde hace tiempo. Ella ya está, descubridora. Pero la letra es bonita, te lleva literalmente a reverdecer. Mitch, sí, la obra más es lindo ese mandato. Oye, te quería... Me dijiste que tenías unos comentarios. Sí, nos llegaron, ¿ya? Aparte de comentarnos para el programa, también nos mandan buena onda. Y otras veces también nos comentan de los programas anteriores, bien tarde, ¿ya? Pero no importa. Dice Anabela, hola bellas. Ay, gracias. No tengo vida con cuatro críos. No los tengo a todos programados, ya que en eso estábamos, jajaja. He escuchado la mitad del programa, nada más. Pero amé la convicción, la temática, el consultarnos, las leo, las abrazo. Ya tendré tiempo para escucharlas, terminar de escucharlas y participar más. Un abrazo y mucho éxito. Muchas gracias, Anabela. Perfecto. También tenemos a Victoria que nos dice, respecto al capítulo anterior, bueno, anterior, que era sexo y emociones, dice que fome el porno. Está hecho para hombres y sus necesidades y más encima se hacen una idea errónea del cuerpo femenino desde que son peques. Además, es una tortura para que muchas mujeres que trabajan en esa industria. Me cuesta creer en actrices porno por opción genuina, dice Victoria. Uh-huh. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Victoria. Sí, es un tema que lo comentamos después, porque efectivamente... Es que cada tema de cada programa no nos da para... No nos da para tanto. ¿Y tenemos más? Sí, Karen dice, antes que todo, compañeras, las felicito por este nuevo proyecto. Bueno, personalmente el tiempo no me acompaña, tampoco soy muy amiga de los WhatsApp y de los mensajes, pero déjenme decirles que he escuchado el programa online y me pareció bacán. El tema estaba muy bueno, es algo que generalmente uno no conversa, por lo menos yo, y estoy rodeada de hombres en mi casa. Bueno, me haré un momento para participar. Una vez más, las felicito. ¡Ay, gracias, Karen! Muchas gracias. Oye, yo quiero aprovechar de recordar las dos actividades que tenemos este sábado. Dale, recuerda. La actividad que nos hablaron, no me la recuerdo, que nos comentaron y compartieron con nosotras nuestras amigas de Frecuencia Chagual. Chagual. Sí, yo lo sé pronunciar. Escuché la corrección de Chagual. ¿Cómo se rió Diego de no, de ti en realidad? ¿En serio? Sí. No, yo vas a ver, Diego. Y se le hizo no venir esta semana. El IMACHE, ¿cierto? Uh-huh. Y el taller de Karina, que fue la amiga, la matriarca que compartió con nosotras la semana pasada respondiendo nuestras preguntas de ginecología natural, que ya sí. Lo compartimos a través de nuestra página. Este sábado, a partir de las 11 de la mañana, este taller de ginecología natural, que va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que no lo olviden. Van a aprender a hacer muchas cosas. Sí. OBEA, medicina natural. Sí. Y aprovechar de dejar planteado el tema para nuestro próximo programa, que claro. Ya se viene acercando el fin de este ciclo. Sí, el fin de este ciclo. Así como empezamos, que se inicia un nuevo ciclo, bueno, claro, ya todo inicio tiene un final. Y el próximo tema, ya para concluir nuestra primera temporada, es estereotipos. Sí, atentas a las preguntas para que podamos compartirla en el programa. Sí. Y ¿dónde nos pueden encontrar, Pau? Bueno, en www.playmotiv.cl, ya pronto va a estar el 2.0 la página. En WhatsApp de +569 5107 9753, +569 5107 9753, Facebook Matriarcas Playmotiv, Instagram Matriarcas-Playmotiv, y nos pueden escuchar todos los jueves en SoundCloud, cuenta Playmotiv Chile. Maravilloso. Ay, qué lindo suena, maravilloso. Oye, ha sido un gusto una vez más compartir este espacio. Agradecemos a Playmotiv y a todos ustedes que nos escuchan. Y recuerden que somos Paola y Mónica, dos sí. Mujeres simples. Hablando de lo complejo que es ser mujer, por la mierda. Un abrazo y nos escuchamos el próximo jueves. Que estén bien.